cómo hacerle y a quién recurrir si se suscita algo inesperado. Ok, rápidamente un contacto para nuestro auditorio. El Instituto Mexicano de la Juventud tiene una página en donde ustedes pueden encontrar más información, porque están las dos encuestas de juventud, las del 2000 y las del 2005, y la página es www.imjuventud.gob.mx. Y también cuentan con un departamento de sexualidad en donde hay psicólogas y orientadoras sexuales que pueden informarles sobre cualquier duda que tenga a los jóvenes. Excelente. Muchísimas gracias, Ángeles. Muchísimas gracias. Un gusto tenerte aquí. Y bueno, Cintia, se nos ha acabado el programa. Exacto, se nos ha acabado. Esto fue todo por hoy en su programa Aquí Entre Nos. Muchas gracias, Ángeles. Y bueno, pues Laura estuvo en asistente producción, Karen producción general y Daniel edición y música. Yo soy Cristian, hasta Yo la próxima. Yo soy Cintia, hasta la próxima. Esto fue Acá Entre Nos, con Cintia y Cristian. Un espacio para todos. Radio Fusión. Un mix de tus ideas.